Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Con vistas al escenario político que se inaugurará en nuestro país después de las elecciones presidenciales, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, con la adhesión también de la Confederación Argentina de Mutuales, la CAM, acaba de emitir un documento muy importante que lleva por título Criterios para la institucionalidad de las políticas de promoción de las cooperativas y mutuales. Documento que se le ha hecho llegar a todos los candidatos presidenciales que, por supuesto, se someterán a la voluntad popular el próximo 25 de octubre. A modo de anticipo de este texto, que es realmente muy importante, les comento algunos de los párrafos salientes. Comienza diciendo que las 35.000 empresas cooperativas y mutuales de nuestro país, claro está, constituyen la principal expresión de democracia en la economía argentina. Se trata de empresas democráticamente gestionadas por sus propios usuarios, sean ellos consumidores, trabajadores o productores, al servicio de las necesidades de sus miembros, sus familias y sus comunidades, y no al servicio del capital. Su presencia en todo el territorio nacional y en todos los sectores de la economía exige una articulación amplia e inteligente con todas las instancias de política pública, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Más adelante señala que el Papa Francisco, en su carácter de líder espiritual y en diálogo con todas las creencias y prácticas sociales, ha expresado la centralidad del cooperativismo para cumplir lo que define como la primera tarea: poner la economía al servicio de los pueblos. Resultó muy claro al respecto el discurso que dirigió en Roma al cooperativismo italiano el 28 de febrero de 2015, así como el discurso que pronunció ante los movimientos populares en Bolivia pocos meses después en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esto fue el 9 de julio de el 2015. Más adelante, y bajo el título La promoción de las cooperativas y mutuales debe formar parte orgánica del conjunto de las políticas públicas, este documento de Cooperar y la Confederación Argentina de Mutuales dice que la democratización de la economía, la participación efectiva de los consumidores, usuarios, trabajadores y productores a través de sus cooperativas y mutuales, no puede ser responsabilidad solo de una agencia de gobierno. Ello sería poner la promoción de las cooperativas y mutuales en un gueto, en un corralito bien intencionado, pero alejado de los ámbitos donde se discuten e implementan las políticas públicas centrales. Y ya más adelante sostiene que la autoridad de aplicación de las leyes de cooperativas y mutuales debe depender directamente de Presidencia de la Nación, a los efectos de poder estar en condiciones de articular con todas las áreas de gobierno que requieren consolidar sus políticas de promoción de las cooperativas y mutuales. Ya hacia el final, sostiene que a lo largo de las últimas décadas de democracia se ha mostrado la conveniencia de que el INAES se constituya en un espacio de coordinación entre el Estado y las cooperativas y mutuales. Ello se traduce en una conducción colegiada integrada por los funcionarios públicos y los representantes del cooperativismo y el mutualismo. En dicho sentido, entendemos que debe sostenerse esta experiencia, incluyendo una ampliación de esa participación para que posibilite una mejor representación de una realidad cada vez más diversa. Para ello, resulta conveniente que el directorio del organismo del INAES, hoy integrado por 3 representantes del Estado, 2 del cooperativismo y 2 del mutualismo, amplíe la representación cooperativa, incorporando un delegado más, atendiendo al fuerte crecimiento que ha tenido este sector, en particular el de las cooperativas de trabajo. Por último, señala que dentro de la organización del INAES, como se dijo, reconocido por una ley, debe incluirse la creación de un Consejo Federal integrado por la Autoridad Nacional de Aplicación de la Legislación Cooperativa y Mutual y los órganos locales competentes, con una reunión mensual obligatoria para armonizar las políticas de promoción, registro y fiscalización. Termina diciendo que, en tal sentido, es necesario lograr el fortalecimiento de los órganos locales competentes, para lo cual estos deben estar conformados como organismos autárquicos y ser conducidos con la participación de representantes de las cooperativas y mutuales, a semejanza del organismo nacional. Documento de enorme importancia que fija las pautas del sector de la economía solidaria con vistas al nuevo escenario político nacional. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la Gente, que conducimos en el sexto año consecutivo junto con mi compañera del éter, Liliana Mabel Carpenzano, que ya tiene, como decimos en los últimos programas, los auriculares puestos y conectados al aparatito que le da volumen. Este, para vuestro registro, es el programa número 243 y les contamos que hoy nos visita la escritora y periodista Ana María Ram. La excusa es la reciente publicación del libro El mágico mundo de José Murillo, pero la idea entre nosotros es hablar mucho con ella sobre su historia personal más allá de este fantástico texto. Esta semana La Parca se llevó a Héctor Negro, que seguramente, esté donde esté, ya le estará poniendo poesía a su nueva morada. Hoy lo recordamos en Desde la Gente. Ana Grondona se acerca una vez más para traernos su mirada sociológica de las noticias nuestras de cada día. Y si bien falta aún un buen rato para que salga al aire, ya está por ahí Mariana Anzorena para traernos la voz de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. Me acaba de adelantar que hoy tiene una entrevistada de lujo, Dora Barrancos, para hablarnos de la flamante red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias. Se cumplieron nada menos que 9 años, 9 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hoy lo vamos a recordar desde una pregunta que se hizo en su momento Eduardo Galeano. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando los días sin López? Pero vamos ahora al informe producido por Silvia Porritelli, que hoy nos trae la historia de la cooperativa de trabajo artístico Recoparte. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Los primeros pasos del proyecto asociativo que vamos a conocer hoy comienzan a darse allá por el año 2001, cuando estudiantes de la Escuela Municipal de Teatro de Tandil crean el Grupo Estación Teatro con el objetivo de generar un espacio profesional desde el arte. La interrelación que se forjó entre este colectivo con experiencias solidarias que se daban en un centro de salud de un área periférica de la zona llevó que a la propuesta artística se sumaran profesionales de la salud. Este encuentro interdisciplinario dio como resultado la creación de Recoparte, una cooperativa de trabajo artístico. Se trata de un proyecto de integración que considera al arte, en sus diferentes expresiones y disciplinas, como una herramienta de trabajo que sirve para abordar problemáticas sociales y comunitarias relacionadas con la salud, la educación, la inclusión y la contención social, como nos cuenta Verónica Rodríguez, actriz y fundadora de la cooperativa de trabajo artístico Recoparte. Empezamos a hacer, tanto desde el centro de salud como desde el grupo de teatro, todas experiencias vinculadas con lo teatral y lo social. Siempre los espectáculos que hacíamos eran con un contenido social, giraban por las escuelas, con interacción con los niños y con los adolescentes, abordando temas de derechos. También desde el área de salud lo que se trabajaba era cómo acercar a los profesionales de la salud a la comunidad con herramientas del arte. Y bueno, estos proyectos empezaron a crecer, cada vez más jóvenes se acercaban a la propuesta, empieza a surgir la necesidad de la organización, ¿no?, de los que estábamos haciendo este trabajo. Y también, sobre todo, la necesidad de tener una personería jurídica también que avale todo esto y que nos permita seguir creciendo, porque llega un momento que hacen falta más recursos humanos, más recursos técnicos, equipamiento, y entonces empezamos a ver que era muy importante buscar una forma organizativa. Estuvimos investigando durante 4 años hasta que nos encontramos con lo que eran las cooperativas de trabajo y nos enamoramos del modelo cooperativista y de sus valores. Fue así que en 2009 este grupo de actores, directores de teatro, docentes, artistas plásticos y trabajadores de la salud de diversas ramas conformaron la cooperativa Recoparte. Una de las particularidades de la cooperativa es la capacitación en técnicas dramáticas no convencionales destinada a adultos que trabajan con niños y adolescentes. La metodología creada por los mismos emprendedores tiene el objetivo de promover la transformación de la comunicación a través de estrategias artísticas para convertirla en una comunicación lúdico-afectiva. Lo que buscamos todo el tiempo es facilitar herramientas para los trabajadores de la niñez, capacitándolos a través de una herramienta principal que nosotros manejamos, que son las técnicas dramáticas no convencionales, que en realidad lo que buscan es que el trabajador de la niñez y el docente o profesional de la salud pueda acercarse a los chicos de manera afectiva, utilizando el arte como una forma de abordar los contenidos, pero también de desestructurarse, de trabajar con su propia personalidad, con sus rigideces, con sus prejuicios, que pueda canalizar desde el humor, que realmente pueda encontrarse con los niños y con los adolescentes de la mejor manera, porque nosotros tenemos un pilar, que es una frase de Oscar Wilde, que dice que el mejor medio para hacer buenos a los chicos es hacerlos felices. El mejor medio para hacer buenos a los chicos es hacerlos felices, dice Verónica Rodríguez, que es profesora de juegos dramáticos y también tesorera de la cooperativa. El proyecto adolescente que desarrolla la entidad solidaria junto a la Escuela Municipal de Teatro de Tandil se propone la inclusión social de las nuevas generaciones a través del arte. La idea es estimular a los jóvenes para que implementen la creatividad en todos los aspectos de sus vidas, fortaleciendo así su autoestima y su capacidad para generar proyectos propios. Esta iniciativa pedagógica artística trabaja a partir de la reflexión, el debate y la expresión a través de creaciones colectivas que conjugan el teatro, la música, la literatura y la danza, además de sueños e ilusiones, dudas y preocupaciones. Al mismo tiempo, en ese espacio se desarrolla un proceso de formación de formadores donde los jóvenes se convierten en referentes de sus pares. La gran parte del equipo trabaja en la Escuela Municipal de Teatro de acá de Tandil también, y lo que logramos en estos años fue poder hacer un trabajo cooperativo entre Recoparte y la Escuela Municipal de Teatro, que ahí desarrollamos un proyecto adolescente y ahí trabajamos con alrededor de 60 adolescentes por año. Con ellos trabajamos creaciones colectivas que abordan las temáticas que ellos también eligen, que tienen que ver con la realidad que les toca vivir, las cosas que a ellos les preocupan. Por ejemplo, este año estamos abordando el tema del uso responsable de las redes sociales y de la tecnología y cómo afectan la vida de los chicos y sus derivaciones, ¿no? Entonces, en un espectáculo anterior abordamos el tema de homosexualidad, acoso escolar. La propuesta de Recoparte tiene una fuerte impronta itinerante, ya que las obras con diferentes temáticas recorren permanentemente escuelas, sociedades de fomento, centros de día, institutos de menores y otras instituciones barriales y educativas de Tandil y la región. Algunos de los espectáculos que se realizan son Divino Tesoro, La Familia Fernández, Maten a la Rata, Quiero Ser Libre y Nosotros Qué, despertando conciencias, entre muchos otros. Las piezas abordan problemáticas y preocupaciones que son debatidas a través de la participación y el intercambio de ideas entre jóvenes, docentes y profesores de juegos dramáticos. Es un taller de teatro que comienza con un espacio de integración grupal, de juegos que permita trabajar lo grupal, integrarnos, y luego se trabajan mucho con debates, donde en estos debates trabajamos con el equipo docente y también una psicóloga y con el médico generalista, y también este año se sumó una trabajadora social. Con ellos trabajamos el debate con los chicos, generamos un clima en donde los adolescentes y los jóvenes se sientan cómodos para poder expresar lo que les está preocupando. Los trabajos de la cooperativa tandilense también se realizan de manera articulada con el Centro de Referencia Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Foro de la Niñez, el Proyecto Adolescente de la Escuela Municipal de Teatro, la Mesa de la Trata de Personas, municipios, escuelas, instituciones sociales, direcciones de cultura y centros de salud. Nosotros trabajamos mucho la modalidad de creación colectiva. Es decir, que entre todos elegimos las temáticas que nos interesan abordar, siempre partimos desde el contenido, no desde la forma, y a partir del contenido vamos buscando qué es lo mejor para llegar a los chicos con este contenido. Entonces, desde ese lugar vemos si trabajamos desde el humor o desde el drama. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tanto el humor como el drama conmueven, y cuando algo nos conmueve es que nos mueve del lugar en el que estábamos, y si eso nos mueve nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender una situación. Entonces, desde ese lugar trabajamos. Además de la formación docente en técnicas dramáticas no convencionales y del proyecto adolescente de inclusión social a través del arte, la cooperativa Recoparte está iniciando una nueva propuesta artístico-pedagógica de producción de radio. Verónica Rodríguez, tesorera de la cooperativa y docente, la explica. Y este año empezamos a implementar a través de el AFTA un taller de radioteatro como herramienta para abordar problemáticas sociales complejas. Y ese radioteatro está así trabajado con escenas que en este caso no son creación colectiva, sino que forman parte de un libro que se va a publicar este año a través de Novedades Educativas, que se llama Breves Escenas para Plagiar, Desarmar y Armar, de Cecilia Jubera y Eduardo Hall, que son los compañeros de la cooperativa. Son 90 escenas que abordan todo tipo de problemáticas sociales actuales. Y lo que está buenísimo es que son escenas cortas que disparan el conflicto y que son muy fáciles para que las puedan tomar los propios equipos, y no es necesario que sean actores profesionales para hacerla, sino que pueden tomar de ellas lo que necesiten y pueden desarmarlas y armarlas y escribirlas de otra manera, pero que les sirvan como una herramienta para empezar a aplicar estas técnicas. Son numerosas las propuestas de capacitación, formación y creación que impulsa la cooperativa de trabajo artístico Recoparte. Además de las producciones de espectáculos que abordan problemáticas actuales como embarazo adolescente, alimentación saludable, violencia familiar, discriminación, adicciones, salud sexual, cuidado ambiental, entre otras. Las obras cuentan con diferentes técnicas y expresiones artísticas, poéticas, teatrales, circenses, humorísticas, tomando siempre como eje la solidaridad, el cuidado de la salud, el respeto a los derechos y la ayuda mutua. Muy interesante la experiencia de esta cooperativa que supo cruzar con inteligencia el trabajo artístico, la docencia y la salud. Y bueno, me quedo con esa idea del trabajo comprometido con las problemáticas sociales, el arte y la relación con las instituciones educativas, y que sea precisamente la forma organizativa del cooperativismo la que logra la síntesis superadora que les permitió responder a estas problemáticas. Para conocer más o para tomar contacto con la cooperativa de trabajo artístico Recoparte, suena como Recoparte, ¿no es cierto? Pero es Recoparte. Escribir al correo electrónico, ahora tomen nota, Recoparte, todo junto, recoparte@yahoo.com.ar. Y también pueden visitar su página de Facebook, Recoparte Cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco del ciclo Los Martes del Libro, el próximo 22 a las 19 horas, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación La Lengua Conjurada. Entrevista a Horacio González, de Alberto Catena, editado por Ediciones Desde la Gente para su colección Argentina Debate. Participarán de la charla el sociólogo y director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, el autor, el periodista Alberto Catena, y el director de la editorial Desde la Gente, Jorge Testero. Reiteramos, presentación del libro La Lengua Conjurada, entrevista a Horacio González el próximo martes a las 19 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Vos sos del tiempo de la reina del Plata, del Buenos Aires que nos contaron mal, cuando en el barrio crecía milonguita y ya empinaba su luz la gran ciudad. El último martes a la mañana llegó la triste noticia de que a los 81 años había fallecido el autor de esta Aquella Reina del Plata, que canta la Tana Rinaldi. Hablamos del poeta y periodista Héctor Negro, cuyo nombre real era Ismael Héctor Varela. Héctor Negro le puso letra a más de 200 tangos o canciones, algunas de las cuales son las emblemáticas Un Lobo Más, Somos Hoy, Esta Ciudad, Para Cantarle a Mi Gente, Milonga para el Domingo, de Buenos Aires Morena, que canta aquí José Larralde. Viento que vino del sur, hueso ardor de muchacha, polen moreno en la piel y en su voz la fragancia. Héctor Negro, que había nacido el 27 de marzo de 1934 en el barrio de Belgrano, fue fundador del grupo poético Panduro y fue también autor de 20 libros de poesía. Él sostenía que todo lo que tocaba lo convertía en canción. Todo lo que toco lo transformo en canto. Por más que no quiera, se vuelve canción. Y yo, que persigo la poesía de tantos, me pierdo en la mía, musa del montón. Salvaré mi sed de borrar sin amarras, rozaré las nubes que pasan y son, o caeré en las redes de airosas guitarras y en los entreveros de algún bandoneón. Alzo la mirada, desato mis alas, me voy por distancias de cielo y de mar, pero me contiene la huella que instala esta ciudad terca que marcó mi andar. Y un día o mil días así, callejeando, fui asumiendo gestos de gorrión nomás. Y con esos gestos me quedé alumbrando con luces de esquina cuando hubo otras más. Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que volviendo aquellos baluartes del viejo café. Por suerte, Héctor Negro fue reconocido en vida en muchas oportunidades, con el Premio Prensario en 1981, el Premio Conex en 1985 en Música Popular, el Gran Premio Sadaic en 1993, el Premio del Círculo de Poetas Lunfardos en 1998 y el Premio Conex en 2005 en el rubro Música Popular. Y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura en 2013. Su obra fue interpretada por artistas como Mercedes Sosa, Osvaldo Pugliese, Susana Rinaldi, Osvaldo Piro, Rosana Falasca, José Larralde, Rubén Juárez y César Isela, entre muchos, muchísimos más. La Bruja Salguero grabó esta hermosa versión del tema de Héctor Negro y Carmen Guzmán, Voy cantando al andar. Thank you. cuando la esperanza dice pronto y ya no quiero esperar. Tanto recorrí diciendo cuánto que aprendí entre golpe y llanto que hacer distancia es andar. Si hacer distancia es andar y es andar lo que quiero, no he de quedarme a mirar porque sé lo que puedo. Puedo porque elijo y no me quedo, porque voy venciendo al miedo como queriendo llegar. Soñar tanto que mis sueños fueron altos y crecí con ellos cuanto que me precio de soñar. Pueden faltarme, lo sé, muchas cosas lejanas, pero en el sueño alumbré la más clara mañana. Sigo con mi sueño como amigo y la estrella que persigo más cerca se ve brillar. Libre, yo seguiré mi camino. Con esta luz me ilumino y voy cantando al andar. Libre. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente. Tenemos, como es habitual, muchas publicaciones que nos llegan de distintas entidades cooperativas, mutuales y también no solo del país, sino del exterior. Pero tengo acá, Liliana, el último número de la revista La Taba, que como sabemos es una cooperativa de trabajo la que lo edita y está integrada por jóvenes, muchachos y chicas con muy fuerte vocación periodística. Se distribuye gratuitamente en la Comuna 7, pero también nos llega a otras comunas de la Capital Federal. En este número, quiero destacar una nota que está en la página 29, dicho sea de paso, ya tiene formato tradicional de revista, papel ilustración, excelente presentación gráfica, y hay un reportaje de Nicolás Rosales que lleva por título «Queremos lograr hacer una ley que proteja aún más el patrimonio arqueológico y que nos defienda». Y la bajada, o el copete en este caso, dice «Ulises Camino es doctor en arqueología y presidente de la cooperativa Arqueocop, que brinda asesoramiento y gestión del patrimonio cultural, primera y única cooperativa de estas características a nivel nacional». Y el reportaje se refiere a una charla que mantuvo el autor de la nota, Nicolás Rosales, en el Corralón de Floresta, un espacio que reúne a otras cooperativas y movimientos. La excusa, dice el autor, fue la investigación arqueológica de Flores, pero se extendió a otros temas. Si quieren saber más, les comentamos que pueden encontrar esta nota completa en www.lacomuna7.com.ar. Muy interesante el trabajo que hace la cooperativa. Modestia aparte, hay que decir que los ayudamos a transformarse en a formarse como cooperativa desde el Instituto Movilizador. Bueno, yo quiero compartir una nota de la revista Cabal Digital. El mercado de la estepa se llama Economía Social y Solidaria, y dice que Kimei Piuque significa buen corazón en mapuche, y no es casual que sea el nombre que eligieron los fundadores del mercado de la estepa para bautizar su iniciativa. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro de artesanos y pequeños productores rurales que comercializan sus productos conforme a los valores del comercio justo. Está emplazado en Dinahuapi, a unos 20 kilómetros de Bariloche. En el año 2000, un grupo de personas de diferentes procedencias y formaciones creó la Asociación Civil Surcos Patagónicos con el objetivo de fomentar el desarrollo y la comercialización de los productos artesanales regionales del departamento Pilcanilleu. En 2001, la Comisión de Fomento de Dinahuapi entregó el terreno donde actualmente se emplaza el mercado en comodato por 10 años a Surcos Patagónicos. El mercado tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de los productores y artesanos socios del mercado, promover la economía social a través de la comercialización artesanal en forma directa al consumidor para mejorar los ingresos de las familias participantes, impulsar y valorar el trabajo participativo y asociativo como medio para el desarrollo, autosustentación y crecimiento de sus integrantes. La nota puede leerse en el número 206 de la revista digital Cabal, que se encuentra en www.revistacabal.com o directamente en www.mercadodelaestepatodojunto.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. El escenario político de nuestro país, a escasas semanas, muy pocos días en rigor, hasta las elecciones presidenciales del 25 de octubre, se presenta, para mi modo de ver, extremadamente complejo. Pero como esto nos genera infinidad de dudas, por eso la tenemos aquí a Ana Grondona, como es habitual, semana tras semana, para que nos ayude a echar luz sobre la realidad. Y en lo posible, Ana, para tranquilizarnos un poco, porque realmente lo que está sucediendo es preocupante, ¿verdad? Efectivamente. No sé si voy a poder cumplir con todas esas expectativas, pero bueno, por lo menos pensar juntos, ¿no? En la última semana hubo distintas noticias vinculadas al panorama político de la Argentina, que efectivamente está muy candente. Me parece que la más relevante tiene que ver con las elecciones en Tucumán, con este fallo tan polémico de la Cámara en lo contencioso administrativo, que ni más ni menos anuló, o por lo menos lo planteó en una primera instancia, el resultado electoral de las últimas elecciones en esa provincia. Alrededor de esta cuestión, bueno, en primer lugar nos metemos un poco en camisa de once varas, en cuestiones legales que no manejo para nada, pero por suerte hay un montón de información circulando y de opiniones que echan luz. Me pareció particularmente pertinente la columna de Mario Weinfeld de los últimos días. Excelente, hay que leerla y releerla, y si es posible memorizarla también. Tal cual. Así que me baso un poco en algunas cuestiones que se planteaban ahí. Por una parte, esta cuestión de haber excedido los límites del lenguaje normativo, ¿no? Efectivamente, si uno mira esta sentencia, yo no la leí toda, son 45 páginas, 49, pero las primeras las leí. Lo que llama la atención es que es un lenguaje más parecido al de las ciencias sociales que al del derecho. Es decir, en lugar de limitar un crimen, digamos, o un delito puntual y explicitar cuáles son las pruebas alrededor de ese delito puntual, se apelan a cuestiones como cosas que se plantean como de público conocimiento, y después hay toda una elaboración alrededor de una cuestión que es nodal en esta sentencia, que es si existe o no una plena libertad de los electores de la provincia de Tucumán en el ejercicio del derecho de sufragio, ¿no? Y lo que plantea es que Tucumán, digamos, más allá de esta elección puntual, está supeditado a lo que llama un fraude estructural, ¿no? Un sistema fraudulento. Y en ese incluso habla de eso, juzgamiento cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy pertinente el argumento que sostenía Winefield en la columna, que decía, bueno, este sistema fraudulento no se puede revertir en las pocas semanas que tienen que mediar entre esta sentencia y el supuesto nuevo acto electoral, ¿no? Si estamos hablando de algo que tiene esta característica de ser estructural, no es algo que se pueda transformar en tan poco tiempo. Primera cuestión. Segunda cuestión es que es bien complicado, y ya ni siquiera propio de las ciencias sociales, sino hasta de la metafísica, ponerse a discutir cuando los ciudadanos elegimos libremente o no, digamos, en qué momento estamos efectivamente bajo una situación de libre arbitrio y en qué momento, por el contrario, estamos sometidos a situaciones de temor, de intentos de incidir en nuestra opinión. Entonces, eso me parece que construye una zona gris muy problemática, ¿no? Desde alguna teoría filosófico-política, uno podría sostener siempre estamos gobernados por distintas formas de la ideología. Siempre, sobre todo en la sociedad de los medios masivos de comunicación, hay fuertes modos de impregnar la opinión pública. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un libre arbitrio? Eso me parece realmente muy problemático, lo que no quiere decir que uno tenga que ser cínico respecto a un problema que efectivamente existe, que es el problema del clientelismo político. Pero me parece que plantearlo en estos términos es totalmente equivocado, es una sentencia totalmente descabellada, que además efectivamente lo que hace es ridiculizar un problema que es serio, como es, insisto, el problema del clientelismo político en la Argentina, que es un problema muy viejo, que además tenemos que ver en toda su complejidad, porque en general pensamos el clientelismo político muy vinculado a los sectores populares y a esta cuestión de las bolsas de comida y toda una serie de canalladas que efectivamente ocurren y que hay que desterrar. Pero clientelismo político también es las formas de corrupción de los sectores concentrados de la economía, también es el caso Niembro, ¿no? El uso de dinero del Estado para garantizar voluntades políticas y sostener cierto sistema de acuerdos. Y todo esto requiere ser tratado con seriedad, requiere construir formas universales del Estado. Me parece que en los últimos 12 años se avanzó mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, la figura del ANSES como un modo de llegar a quienes tienen necesidades, un modo impersonal de llegar a quienes tienen necesidades en todo el territorio nacional, construye modos de intentar transformar estas relaciones de clientelismo, que insisto, son muy complejas. La sociología ha escrito mucho sobre ello. Es un problema real que hay que atacar, que hay que pensar, que hay que transformar, porque hay que empoderar al pueblo para que elija su destino y transforme sus condiciones presentes desde ya. Me parece que la característica de esta sentencia es banalizar ese problema y plantear, muy lejos de una cuestión del derecho positivo y una construcción de una plena prueba, una especulación que ya ni siquiera es del terreno de las ciencias sociales, sino que por momentos es verdaderamente metafísica. Y en ese sentido no digo nada nuevo si digo que tenemos que pensar en qué estrategia se inscribe esta sentencia, cómo se articula con otros acontecimientos de Argentina y del continente donde el Poder Judicial ha ocupado un lugar clave en procesos de desestabilización, vinculados también a instancias de movilización popular y a los medios masivos de comunicación, alrededor de, por ejemplo, lo que se llaman los golpes blandos, ¿no? Estos procesos de destituyentes. Y claramente el escenario de las próximas elecciones presidenciales y el intento de deslegitimar una posible victoria en primera vuelta. Todo esto me parece que tiene que despertar alarmas, pero por suerte, para terminar con algo un poco más esperanzador, ha generado una serie de pensamientos, de reflexiones, entre ellos el de Mario Winefield, también el de Barcesat, a los que tenemos que estar muy atentos para lograr encontrarnos con una brújula que nos permita orientarnos en un escenario que se presenta muy complejo y muy difícil. Comparto, como siempre, plenamente tus reflexiones, Ana. Te comento y les comento a nuestros lectores que el jueves último, en la sesión de la legislatura, hubo un hecho que por lo menos se puede calificar de bochornoso, porque el bloque del PRO, sus aliados de ECO, inclusive el representante del Partido Obrero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, aprobaron, valiéndose de una mayoría que tienen y que procuran indudablemente utilizar en función de sus objetivos políticos, aprobaron una declaración de beneplácito por la resolución de esta Cámara en lo contencioso administrativo de la provincia de Tucumán anulando las elecciones. Un hecho que, vos lo nombraste a Eduardo Barcesat, prestigioso abogado constitucionalista, que calificó esto de sedicioso. Y francamente, sin abandonar el humor y la esperanza de que esto se pueda resolver satisfactoriamente, daría la impresión de que hay un operativo de pinzas que conjuga la acción de los medios hegemónicos, de sectores de la justicia adictos al poder real, y por supuesto la expresión política de la derecha que quiere volver al pasado. De modo tal que desde aquí, por supuesto, hacemos una exhortación a la defensa de la democracia, a la defensa de las instituciones y a esclarecer estos hechos que son verdaderamente lamentables y que no dejan de preocupar porque, para usar una expresión de Mir Sader de hace poco en una excelente columna también en Página 12, forma parte, a mi modo de ver, Ana, de la ofensiva global de la derecha. Como siempre, gracias por tus aportes y reflexiones y nos vemos la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Sebastián Acher, autor de Sangre Salada y Cómo enterrar a un padre desaparecido, y Federico Bianchini, autor de Desafiar al cuerpo y perfiles sobre Zaffaroni y Fowell, cruzarán experiencias y debatirán en torno al oficio del cronista, a la crónica como género y a sus propias producciones, en el marco de las charlas con cronistas contemporáneos, titulada Hablar de literatura, la moneda número 100, Encuentro con cronistas, que organiza el Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural. La charla se llevará a cabo el próximo viernes 25 a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos acá en nuestra columna de género con Mariana Anzorena, regresada. La semana pasada estuvo de vacaciones. Aquí estamos nuevamente para compartir con todos nuestros oyentes una nueva temática, como siempre girando alrededor de las temáticas de género. Y bueno, en esta oportunidad quisimos hablar de un nuevo lanzamiento en temáticas por la igualdad de género y contra las violencias. En este caso, las universidades se han unido, 25 unidades específicamente, para presentar esta Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Y para desarrollar esta temática y saber de qué se trata esta red interuniversitaria, estamos en contacto con Dora Barrancos, una verdadera amiga de la casa y del movimiento cooperativo, si las hay. La conocemos y mucho a Dora. Ella es licenciada en Sociología, es doctora en Historia, tiene tremendo currículum, pero en esta oportunidad la contactamos como directora del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET. Ella participó y está participando de esta red y la saludamos entonces. Muy buenos días, Dora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. No, por favor, bueno, muchas gracias a vos por prestarnos como siempre tu tiempo. Dora, bueno, estábamos acá con Liliana Carpenzano. Queremos saber más y difundir y comentar y que conozcan todos nuestros oyentes. ¿De qué se trata esta Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias? Bueno, ocurriendo que cuando la universidad en general, que es pionera en esto, la UNSAM, la General San Martín, junto con la Universidad General Sarmiento, ¿no? Hay que señalar a las queridas amigas, tanto a Vanessa como a Marisa, nos llamaron para un diálogo que iba a haber en la Feria del Libro, siempre estábamos en contacto, muy en contacto, y ahí en esa posibilidad de, digamos, de comunicación que tuvimos entre nosotras, la idea viva era, bueno, ¿cómo no hacer ya algo en contra de todas las violencias dentro de las universidades? ¿Cómo es posible que tengamos a unidades académicas que reflexionan sobre la condición femenina, pero somos muy poco hacedoras de, digamos, de cuestiones que tienen que ser preventivas o de auxilio directo o de protocolizar los procesos que conocemos de violencia, etcétera? Y bueno, y así fue que surgió la idea de esta red. Y ahora son más de 30 universidades al día de hoy que se ligaron a este propósito, ¿no? En general, lo que la red propone es, bueno, tener muy claro que ser muy vigilantes, observadoras de todos los procesos de violencia que se ejercen en cualquiera de los claustros, digámoslo, ¿no? Es sí, decir, sí. También hay colegas, profesoras que digamos, que tienen graves problemas, que no se han animado tal vez a comunicarlo a las colegas, a la propia comunidad, etcétera. Nuestro lema, por supuesto, ya se sabe, ¿no? Es lo personal es político, ¿no? Y hacer que las universidades tomen mucho protagonismo activo, tanto en la prevención como en la sanción, en la erradicación, obviamente, de las formas violentas en la universidad, ¿no? Hemos propuesto, inclusive, que haya un presupuesto especial de todas las universidades para hacer una especie de censoría, una suerte de, digamos, de reducto para que haya especialistas a tiempo completo para atender a las víctimas, ¿no? De eso se trata. Desde luego, propiciar todos los servicios a la comunidad, ilustrando a las organizaciones no gubernamentales que atienden a las víctimas de violencia, en fin, haciendo un patrocinio muy amplio, en verdad haciendo mucho más vigorosa la relación entre las mujeres de las universidades y las mujeres de carne y hueso de la vida real de las comunidades. Bien, esta iniciativa que acaba de arrancar, o sea, esto tiene días desde que se crea, desde el lanzamiento propiamente dicho de la red interuniversitaria, o sea, ya se reunieron, ya está puesta la piedra fundacional de esta red interuniversitaria, y ahora los pasos siguientes a corto plazo, ¿cuáles serían? En lo inmediato vamos a pedir al Consejo Interuniversitario una reunión para ver cómo podemos hacer pragmática, ¿no?, la intervención. Esto de solicitar un núcleo especializado en atención a las víctimas dentro de cada, por lo menos a nivel rectorial, un servicio. Esto tiene la forma de un servicio, no es una articulación académica, ¿no? Sí, está claro. Tiene que estar, tiene que tener una experticia, tiene que tener una persona administrativa, tiene que tener un abogado, una abogada especialista en la materia, tiene que tener algún psicólogo, me refiero a profesional de la psicología o del trabajo social, en fin. Eso es lo que me parece que es el diseño de esta pequeña, de este pequeño núcleo que tiene que recepcionar y activar todas las formas de denuncia, ¿no? Bien. Luego, encontrar protocolos comunes, ¿no? Hay algunos protocolos que algunas universidades están utilizando. La tercera cuestión es hacer, obviamente, que de inmediato, ¿no?, el servicio letrado de las universidades se ponga al día con esta materia, ¿no? Bien. No debe sorprender que los y las abogadas de nuestras universidades, cuando se habla de estos asuntos, es como a veces como si se les propusiera una cuestión marciana, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque ha habido muy poco equipo o trabajo para dentro de las universidades para gestionar la formación ayornada del cuerpo de letrados, ¿no? Claro, claro. Entonces eso es lo que tenemos que hacer también. Y luego, bueno, la propia red tiene que encontrar manifestaciones activas para encontrarse, insisto, mucho con el trabajo activo hacia las comunidades. Uh-huh. Y bueno, pero y conseguir un presupuesto, desde luego, el presupuesto que está por sancionarse, bueno, ya ha entrado al Parlamento, el nuevo presupuesto, probablemente no tengamos tiempo de una modificación para que haya una corrección en el sentido de amparar este tipo de pequeños organismos, ¿no?, que estamos solicitando. Bien. Pero bueno, a lo mejor conseguimos algo, quién sabe. Hemos hecho algo muy importante, ¿no? Hemos hecho un gran acuerdo, gran, con el Consejo Nacional de las Mujeres. Exacto. Ese día también se firmó. De modo que haya una articulación en todos los sentidos para todas estas actividades. Bien, está clarísimo que estamos en los primeros pasos, entonces todo esto que estamos haciendo, todo esto que nos estás contando y todo lo que podamos difundir sirve para seguir empujando y que esto arranque, bueno, arrancó, ahora que se afiance y que estas acciones empiecen a dar sus frutos, porque evidentemente es un sector que tiene esta problemática, como todo, casi en todos los sectores, pero invisibilizada. Así que es una forma así de es. Traerlo a la superficie, ¿verdad? Exactamente, lo acabas de decir. Parece algo absolutamente extraño, ¿no? Que el lugar en donde es obligatorio el cambio, la renovación de los programas, de los conceptos y de las nociones, haya quedado tan relegado en materia nada menos que de políticas contra la violencia ejercida contra las mujeres. Entonces, esto es lo que simplemente pedimos, que haya ese estado de sintonía, de conexión con los nuevos derechos y, en fin, y que tengamos en cada universidad un lugar ameno y eficaz para resolver los problemas de violencia que se ejercen no solamente contra las mujeres, contra todas formas de exclusión, contra los afectados por sus disidencias en materia de sexualidad, en fin, todo eso forma parte del objetivo de la red y desde luego para erradicar estas fórmulas violentas en las universidades. Me parece perfecto. Dora Barrancos, directora del área de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET, muchas gracias por haberte prestado, por habernos brindado algunos minutos para hablar de esta red interuniversitaria. Que tengan muchísima suerte y, como siempre, acompañándolas en estas iniciativas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias muchas a vos, Dora. Muy amable. Bueno, y escuchábamos entonces a Dora Barrancos, porque la idea de esta red, como decía ella, es erradicar cualquier tipo de discriminación, hostigamiento, maltrato y acoso sexual en las casas de altos estudios. Interesante, ¿no? Sí, increíble lo que ella decía, pero es cierto, ¿no? En los lugares a veces se dan las cosas obvias, ¿viste? Y no, realmente, de tenerse a pensar, y bueno, ¿y acá qué estamos haciendo, viste? Claro, mucha materia, mucha carrera, teoría, estudiamos, pero ¿qué hacemos con nosotros mismos allá adentro? Exactamente. Así que bueno, muy interesante esta iniciativa y como todos los sábados nos despedimos de la columna y en esta oportunidad hemos elegido un tema de los colombianos de Aterciopelados. El estuche se llama esta canción. Nos vemos el sábado. Gracias, Mariana. Chao, chao. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Aprisionada. Mira la esencia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos, Liliana, en Desde la Gente y les avisamos, les anticipamos a nuestros oyentes que nos queda tan solo media hora de programa. Y ya tenemos a nuestra invitada sentada acá en la mesa del estudio. Les contamos, por si nos acaban de sintonizar, que ya pasaron Ana Grondona, también Mariana Ansorena con las compañeras de la Secretaría de Género. Hemos recordado con mucho dolor, pero también con emoción, a Héctor Negro y conocimos la historia de la cooperativa de trabajo artístico Recoop Arte. Pero antes de meternos de lleno en la entrevista con la escritora Ana María Ram, quería comentarles que esta semana se conocieron las cifras que los países gastan en industria bélica. Un dato, y este sí que es un dato verdaderamente duro, como suele decirse, que bien vale una reflexión. Escuchen atentamente. Según un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en el año 2014, 170 países gastaron 1,6 billones con B larga de dólares en armamentos. Se lo repito, 1,6 billones de dólares. Al igual que en las últimas 7 décadas, Estados Unidos es el que más gastó. Le sigue en el orden la República Popular China y entre nosotros quien más divisas deriva a la compra de armas es Brasil, que gastó el 43% del total que malgasta la región en armas. Quizás sean demasiados números, pero retengamos al menos esta cifra. Según la FAO, que es el Organismo para la Agricultura y la Alimentación, para revertir el hambre en el mundo se necesitarían unos 30.000 millones de dólares. Pues bien, en armamentos se gastan casi 5.000 veces más que esta cifra para paliar el hambre en el mundo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy está con nosotros en esta sección del programa Desde la Gente una querida amiga, una persona a la que queremos y admiramos. Tanto es así que dentro de muy poquito, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a entregarle una distinción a una personalidad destacada de la literatura, de las letras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me refiero a la escritora Ana María Ram, la vamos a escuchar ahora dando su saludo, pero enseguida les voy a contar un poquito más de quién se trata. Ana María, un gustazo enorme realmente tenerte aquí en el estudio. Y qué decir del placer de estar con vos en esta audición que sigo cuantas veces puedo y bueno, muy emocionada además. Muchísimas gracias. Bueno, yo les cuento francamente que con Ana María podríamos estar horas y horas charlando, pero bueno, el programa tiene su tiempo, entonces les cuento que Ana María Ram es escritora, periodista dedicada a temas culturales y de género, editora en reportaje publicado por el periódico cubano Granma, esto es o fue en febrero de 1990. Enrique Pérez Díez la definió además como luchadora social. Después ella viviría la extraordinaria experiencia de conocer en persona al comandante Fidel Castro. Recibió varios galardones por su obra, en buena parte destinada a la gente menuda o muy joven. Escribió con José Murillo, un recordado escritor del que vamos a hablar hoy, su mentor y maestro Renan Coe y Los últimos huemules, que recibió Premio Casa de las Américas en 1975. Ana María obtuvo también distinciones en Colombia y Costa Rica. Y en concursos de cuentos para gente algo mayor, fue finalista en España y 2 veces en México. Bueno, y sigamos diciendo que la Unión de Mujeres Argentinas le concedió una medalla de plata y en 1999 Floreal Gorini la convocó a colaborar en lo que todavía era un gran sueño y hoy es una maravillosa realidad. Me refiero al Centro Cultural de la Cooperación. Habría mucho más para decir, pero aquí está Ana María y vamos a hablar con ella y tenemos a la vista un hermoso libro de Ediciones Desde la Gente que lleva por título El mágico mundo de José Murillo. y hablemos del libro, de José Murillo y de todo lo que quieras. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, acerca de esta distinción, que agradezco muchísimo porque fue iniciativa tuya, Edgardo, y en un momento que voy a tener el gusto de compartir con Atilio Borón y con la gente maravillosa del Teatro El Bachín, bueno, pasé un poco revista a mi vida, y yo creo que de las cosas más importantes que me han pasado es la gente extraordinaria que he conocido, de la que he aprendido mucho, con la que he trabajado y con quienes también he compartido ideales. Y uno de ellos, muy importante en mi vida, es José Murillo, un maestro, maestro de maestros. Así es, con el cual has escrito este libro que acabamos de comentar, pero realmente merece un reconocimiento muy especial, Murillo, ¿verdad? Ya lo creo que sí, es uno de los grandes de las letras para chicos y jóvenes. Un jujeño de ley con quien inmediatamente nos entendimos bien, porque tanto él como yo vivimos en provincia, en nuestras infancias respectivas, en un medio natural muy cercano a los bichitos, a las flores, a los árboles y sobre todo a la gente más humilde y modesta. Siendo apenas un niño de 5 o 6 años, Pepe, que vivía con su familia en el Ingenio Ledesma, su padre era empleado administrativo allí, fue testigo de cómo maltrataban los capataces a los peones que eran de la etnia indígena de allí. Y bueno, al ver tanto maltrato, tomó la rama de un árbol caída y enfrentó a los capataces. Bueno, esto marcaría el inicio de una vida de lucha, es realmente una vida admirable, porque hay muchos escritores que han vivido una vida de novela, de aventuras, porque amaban la aventura y se lanzaban a ella, como Jack London, por ejemplo. Por ejemplo, Herman Melville, el autor de Moby Dick. Yo pienso que el Moby Dick está muy bien, habrá una ventanita acá, recordado en La Ballena Azul del Centro Cultural Néstor Kirchner. Sí, porque la ballena que todos perseguimos, la ballena azul son los sueños. Y bueno, la vida de Pepe fue novelesca también por su militancia en pos de ideales de justicia, de armonía, de paz, de educación plena para todos. Y bien, muy tempranamente, siendo él un maestro, junto con otro grupo de maestros argentinos, apenas triunfante la revolución en Cuba, marcharon a alfabetizar, porque era altísimo el índice de analfabetismo en esa hermana nación. Y no eran tiempos fáciles, porque todavía había francotiradores y conspiradores enrolados con Batista, con el dictador. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, de triste memoria. Incluso hubo algunas muertes de alfabetizadores, así que había que tener mucho coraje y mucho amor por la revolución para estar allí. Y bueno, fue muy reconocido Pepe, además de haber ganado el premio Casa de las Américas con Renan Coy y los últimos huemules, que compartí con él, fue mi primer libro. Yo había publicado hasta entonces cuentos infantiles en Villiquen y otras publicaciones, pero esta era una obra de largo aliento. Y el tema había sido mío en origen. Se lo llevé y me propuso escribir una obra juntos. Para mí era una obra magna la que emprendía, y le hicimos un trato. Y trabajaríamos un par de meses, y si él veía que yo no tomaba impulso... El que siempre fue franco, después lo pude tratar, siempre fue muy franco Pepe, a veces le costaba mucho ser franco, pero sabía que si no estaba a la altura de la empresa, Pepe me lo diría, pero no, él fue muy generoso en transmitirme algunos secretitos de la escritura que él había atesorado. Así que para mí fue muy, muy importante esa reunión con Pepe Murillo en 1973, En el 74 escribimos porque en aquellos tiempos no había computadora, había que escribir con las viejas Olivetti, y aquí tuvimos la colaboración de que pasaban nuestros capítulos mis compañeras de Editorial Temporada, mi mamá incluso, ajá, lo pasaba a máquina, y también los amigos de Pepe. Así que fue una obra colectiva, realmente. Y contanos un poquito más del libro este en particular, ¿no? Porque ¿es el primero o el segundo de la colección Barrilete que sale? Es el primero. Con esto se inaugura entonces la colección. Con esto se inaugura, es un homenaje a un gran escritor argentino, cuya obra tuvo muchísimo éxito, muchísima difusión, pero últimamente ha estado como en un cono de sombra. Entonces tratamos de rescatar incluso alguno que otro de los textos inéditos. Pepe, aunque no escribiera en conjunto conmigo, solía pasarme sus originales para que yo diera una opinión, se los corrigiera, y los guardé. Tuve el buen tino de guardar algunos. Y bueno, rescatamos algunos inéditos y otros están enmarcados. La reproducción del abuelo Pehuen, por supuesto, transcurre en nuestro sur, en nuestro profundo sur. Pero el resto está enmarcado sobre todo en Jujuy, en el marco de ese paisaje que Pepe conocía también. Por supuesto que hay animales que están representados casi en humanizados, digamos, pero también están los chicos más humildes, castigados por la vida, y aún en medio de esas dificultades y vicisitudes hay un mensaje de superación, de optimismo, de amor a la vida, porque Pepe era enamorado de la vida. Así es, y un luchador por los derechos sociales, como vos bien dijiste, sí. Porque Pepe Murillo también escribió un libro con nombres cambiados, pero que sí tenía que ver con su trayectoria en la empresa Philips, de la cual fue luchador por los derechos de los trabajadores. Sí. Justamente, escribió el libro Los Traidores, que fue finalista en el muy prestigioso concurso de las letras venezolanas Rómulo Gallegos. Esto fue en 1966. Primero no, es una lonja de tierra es la que ganó el concurso, el concurso de Rómulo Gallegos. Pero le siguió Los Traidores, cuyo tema está dedicado a presentar cómo es un sindicalista corrupto, un sindicalista que vende la causa de sus compañeros. A raíz de eso, bueno, Pepe tuvo que escapar un poco de las amenazas de algunos sindicalistas que se sintieron muy reflejados allí. Yo leí ese libro. Sí. Con unción patriótica, por decirlo de algún modo, en los años 70 aproximadamente, y para que el público oyente tenga en claro, hablaba sobre todo de Augusto Timoteo Bandor. De allí sale el bandorismo para representar ese sindicalismo corrupto, traidor, que en nada tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, sino que incluso se incursiona en la gran política es para traicionar a su país, como hizo Bandor. Volviendo a la colección Barrilete, Ana María, la pregunta obligada es los planes que tendrás en carpeta seguramente para próximas publicaciones. Sí, cómo no, tengo algunos planes en carpeta. Me propongo en algún momento rescatar esos cuentos tradicionales, pero también bucear en la producción actual. Ese es uno de los proyectos. Y el otro surge de haber leído entre 450 y 500 cuentos para el reciente certamen de cuentos Floreal Gorini. De eso te quería preguntar, justamente, porque fue una experiencia fantástica. Fantástica. Al principio me pareció abrumadora, pero después me permitió conocer qué riqueza y cómo palpita la literatura firmada por escritores, algunos ya con otros premios, indudablemente, pero que no son conocidos porque la tiranía del mercado, que de las grandes editoriales, no permiten que se constituyan como escritores famosos, conocidos. Entonces me puse al tanto de distintas poéticas que las hay en la narrativa, de distintas metodologías del uso del lenguaje y también de nuevos problemas Bueno, hay problemas que son eternos, el amor, la vida, la muerte, desde ya estaban presentes, pero hay otros que tienen que ver con la hora que vivimos hoy. Entonces ha sido una experiencia extraordinaria. Y por supuesto, los trabajos seleccionados, sí, premiados y convenciones, sí, van a formar parte de la colección Desde la Gente. Sí, sí. Yo te aseguro, Edgardo, que hubiéramos podido publicar 4 tomos, porque fue muy costoso descartar para que quedaran solamente 12 finalistas. Afortunadamente tuvimos una, bueno, se dice química, no sé si es química, buena onda, extraordinaria y coincidencia con Vicente Batista y Juana Villafañe, porque a veces elegíamos los mismos sin habernos comunicado antes y estuvimos muy de acuerdo en la selección final. Pero de entre los que quedaron hay una cantidad de cuentos, algunos protagonizados por chicos, y por adolescentes, que me estimulan como a formar un conjunto para una nueva antología. Es alentador que, sí, haya gente de todas las edades que se dedique a la literatura, sí, y ojalá, sí, que algunos de ellos, y justamente el concurso este, que lleva el nombre de Floreal Gorini, tenía, como otros concursos anteriores, cuando estaba en vida, y lo recordamos con mucho cariño, sí, Mario José Gravibker, que nos dejó hace muy poquito. Hace pocos días. Y decía que es una forma de estimular justamente la escritura, y además porque tienen la posibilidad luego de contar con el libro que llega a todos los lectores. Claro, claro, porque un escritor no se siente escritor hasta que no está el encuentro con el lector. Esa es la prueba de fuego. Exactamente. Entonces, el escritor puede crear obras maravillosas, pero si no hay quien la disfrute, inclusive quien la critique, bueno, no se siente escritor del todo, ¿no? Bueno, así es. Sí. Hoy hablamos entonces de este libro que salió hace muy poquito, El Mágico Mundo de José Murillo, que forma parte de la colección de ediciones Desde la Gente, ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ya con más de 3 millones de ejemplares, sí, publicados, año, difundidos. Sí. El año que viene cumplirá 25 años ediciones Desde la Gente. Las Bodas de Plata, que por supuesto darán lugar habrá que festejar. Un festejo muy merecido. Para quienes deseen adquirir el libro, tomar contacto con este texto, con este título en particular y con todos los demás, por supuesto pueden pasar por la librería que está en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Ana María, te muestro una foto. Una foto donde está Mario José, estaba David Viñas, aquí estoy yo con Alija, la sociedad que reunía a los escritores de literatura infantil en 1996, aniversario redondo de la dictadura. Exactamente, aniversario redondo de ese hecho fatídico de la historia argentina. Uh-huh. Nosotros le hemos dedicado un recuerdo muy cariñoso a Mario José, pero volvemos a recordar una vez más que Mario fue el iniciador de Ediciones Desde la Gente, fue su director durante prácticamente los primeros 20 años y hace poquito nos dejó a la edad de 79 años. Antes de cumplir, el 11 de septiembre los hubiera cumplido. Sirva también este encuentro, Ana María, como homenaje a Mario José, pero sobre todo para destacar tu magnífica labor como escritora y felizmente tenerte al frente de la colección Barrilete de Ediciones Desde la Gente. Bueno, una felicidad para mí, realmente. Un placer, y hubiéramos seguido conversando si no fuera por la tiranía del tiempo en la radio. Estuvimos, sí, como dijimos al comienzo, dialogando con la escritora, periodista Ana María Ram. Desde la Gente. Desde la Gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Desde la semana pasada, la agricultura familiar tiene un nuevo mercado territorial para comercializar su producción a precios justos. Por iniciativa de la Universidad Nacional de Quilmes y la Asociación de Productores de Florencio Varela, junto con otras organizaciones sociales, el mercado comenzó a funcionar en el almacén autogestivo de la universidad. La idea es construir un circuito de comercialización para acercar los diferentes productos alimenticios de la agricultura familiar a los consumidores organizados. La soberanía alimentaria, señalaron desde la Universidad Nacional de Quilmes, es el derecho de los pueblos a decidir el propio sistema alimentario y productivo. Es decir, que queremos consumir quién produce el alimento y de qué manera se produce y se comercializa para el consumo, respetando la biodiversidad y el trabajo digno. En el mercado se comercializan bolsones de 6 kilos de vegetales a 85 pesos que incluyen calabaza, remolacha, lechuga, acelga, coliflor, naviza, cebolla de verdeo, ají picante, laurel, hinojo, repollo, rúcula y espinaca. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. En el libro de Jorge Caterbetti, Memoria Escrita, podemos leer su testimonio. Allí dice: a la policía actual tendrían que fundarla de nuevo, y hasta con otro nombre, y hasta cambiarle el uniforme para que la gente la acepte. El autor de la frase es este señor que también testimonió en el juicio contra el represor y torturador Miguel Echecolás. Hablamos de Jorge Julio López. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Después me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo atan con un alambre acá el cuello este. ¿Qué pasó con Jorge Julio López? Jorge Julio López nació en General Villegas, Buenos Aires, en 1929. López es albañil y ex militante de base de una unidad básica peronista barrial, y desde el año 1985 afiliado al Partido Socialista de La Plata. López había desaparecido por primera vez entre octubre de 1976 y junio de 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. López desapareció por segunda vez en septiembre de 2006. Luego de 9 años de su última desaparición, no existen hipótesis sobre su paradero y la investigación judicial no ha avanzado. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba: no me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Mientras Jorge Julio López se encontraba desaparecido durante la dictadura, Miguel Echecolás era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del ex general Ramón Camps. Luego de 30 años del último golpe de Estado y habiéndose derogado las leyes de obediencia debida y punto final, Miguel Echecolás fue el primer acusado por genocidio. Jorge Julio López era querellante en la causa y sin duda un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraba a por lo menos 62 militares y policías. Debido a su testimonio, Miguel Echecolás se encuentra detenido en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio. Luego de la condena de Echecolás, Jorge Julio López fue desaparecido sin dejar rastros el día 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Plata. 9 años sin Jorge Julio López. En la contratapa del indispensable libro escrito por Luciana Rosende y Wernet Pertot con el título de Los días sin López, podemos leer un breve y contundente texto de Eduardo Galeano. Allí el querido y recordado escritor uruguayo dice: la máquina de picar carne humana, que se alimenta de miedo y de impunidad, ¿sigue funcionando en democracia? ¿Hasta cuándo seguirá perdiéndose en los laberintos militares, policiales y judiciales la pista de Jorge Julio López, este hombre valiente que por dar testimonio fue 2 veces secuestrado y desaparecido? ¿Hasta cuándo seguiremos aceptando los días sin López? ¿Se convertirán en costumbre al paso del tiempo? Bienvenido y bien leído sea este libro, escrito para que nunca más desaparezcan los desaparecidos. Nos vamos con Desapariciones por su autor Rubén Blades junto a 6 del Solar. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y yo ya no sé ni qué pensar, porque esto antes no me había pasado. Está en su casa, no saben de ella en la PSN ni en el hospital. Estaban dólar del